están ustedes? Bien, Ale, bueno, nada, conocer tus sensaciones de todo lo que se viene acumulando en estos días y con lo que incluso pasó ayer en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, justo te escuchaba. Días intensos, estamos atravesados por estas resoluciones, por estos últimos fallos, por estas últimas declaraciones. Como bien vos decías, primero lo de la iglesia, no terminábamos de abrir los ojos en querer responder eso cuando nos cayó este fallo de la corte, que fue abrumador en un primer momento, ¿no? De mucha bronca, de mucha impotencia, y bueno, y que hoy, como todos ese tipo de acciones, hoy se va a convertir justamente en el pueblo saliendo a las calles, que es historia, porque me parece que hay un camino recorrido de quienes nos anteceden. Ayer recordábamos en una charla, estábamos con mi compañera, con Anaí, con otros compañeros, y recordábamos, ¿no?, en los 90, cuando pusieron el indulto, el rechazo de todo un pueblo. Bueno, me parece que desde siempre las queridas madres y abuelas han creado el clima propicio para que hoy la sociedad tenga anticuerpos y sepa de qué estamos hablando y no mire para el costado y se manifieste en contra de cualquier tipo de impunidad. Me parece que hoy lo contundente, más allá de cualquier detalle periférico, tiene que ser la gente en la calle, todos. Eso creo que el número, la foto metafóricamente, ¿no?, de lo que seamos hoy en todo el país. En Buenos Aires no me cabe duda que va a ser multitudinario, va a ser histórico, y también tengo la misma sensación acá en Bahía Blanca, que va a ser muy contundente, a pesar de que ya sabemos que nuestra ciudad es bastante fría y bastante apática todo lo que tiene que ver a manifestarse, pero estoy convencida que estos límites la sociedad los tiene muy internalizado, ¿no? Así es que, bueno, eso, creo que hoy el mazazo la respuesta a esto, a este atropello, a este fallo aberrante que dictaminó la corte, va a ser esta movilización, que bueno, que va a venir a ser el corolario un poco de lo que pasó anoche allí en el Congreso, muy muy emocionante también, y muy muy masivo, donde no le quedó a nadie por explayarse en contra de esto. Bueno, uno solo, pero bueno, es la excepción a la regla. Todo el mundo se manifestó en contra, así que bueno, me parece que más contundente que eso, imposible, ¿no? Por supuesto, dale, y en función de lo que decís, y pensando en la historia de abuelas, de madres, y de lo que significan, como, a ver, son de alguna manera y en buena medida las responsables de que hoy tengamos democracia. Exacto. Y entender, digamos, que todo esto que sucede, la reacción, lo que se va a vivir hoy, lo que, bueno, incluso están reflejando las encuestas. Estaba viendo una hace un rato donde la desaprobación absoluta de lo que hizo la Corte está cercana al 90%, la imagen positiva, negativa de la Corte está en un 60%. Hay una manifestación colectiva, la solución, la salida sigue siendo siempre colectiva, a pesar de los discursos sobre el individualismo, ¿no? No, totalmente, totalmente. Me parece que eso es lo bueno, y que acá, a ver, es el termómetro que tenemos, ¿no? Ayer lo decíamos también y hoy lo repetíamos, hay gente que por ahí no se explaya, no se acerca. Nosotros estamos recibiendo mensajes privados, te acompaño, qué desastre esto, no puede ser, ¿cómo otra vez? Qué horror si tenemos que convivir otra vez con los genocidas, ¿no? Se ha internalizado de una manera que va más allá de algunos pensamientos, no con todos coincidimos con los que, pero sí acá hay un nivel de consenso social, y bueno, no se consigue en este país tan dividido y tan agrietado un 90% de consenso en algo, ¿no? Me parece que es contundente. Ese otro 10%, bueno, pueden llegar a ser hasta los mismos genocidas y sus familiares y sus abogados. Así es que me parece que conseguir en este país, en un tema, el 90% de consenso es muy importante, muy importante, y el que no tome nota de esto va a quedar al costado de la historia, va a quedar realmente separado de la realidad histórica que está viviendo este país, ¿no? Y con todo y esto, momento acaso propicio para, obviamente, seguir trabajando y explicando a quien todavía no termina de entender que ese terrorismo de Estado se aplicó en función de un plan económico, que por ahí son nociones que en algunos discursos todavía parecen separadas. Sí, por supuesto. Fue lo que más costó en un primer momento y tuvo un proceso ese entendimiento, ¿no? Bueno, y hoy en día, a ver, están los que no lo entienden y están los que no quieren entender. Tergiversar, porque claro, porque no conviene que se entiendan, porque a ver, seamos realistas, acá se juzgó, hemos podido llegar a juzgar a la pata militar, a los militares, a la mano de obra, digamos, a los ejecutores del plan sistemático de exterminio de personas, pero no a sus beneficiarios y sus arengadores, ¿no? Que serían los civiles. Y bueno, ellos saben muy bien que después de los militares tiene que venir la complicidad civil o la participación. Nosotros ya no hablamos más de complicidad, ¿no? La participación civil, que sabemos que fue quien lo pergeñó y sabemos que fue después quien se benefició. Así es que civiles no tenemos condenados. Y sí sabemos quiénes son y sí sabemos lo que hicieron y que hoy siguen siendo parte del poder. Eso no nos vamos a cansar de decir. Este gobierno está gobernado por los civiles que no llegamos a enjuiciar en el periodo anterior. Así es que, bueno, eso lo tienen muy en claro ellos y por eso hay que desviar el camino y hay que tratar la impunidad por todos los medios para que no se llegue a los civiles. Hasta ahora lo están logrando con el tema de los civiles. Obviamente no se les puede tocar. La prueba más contundente en Bahía Blanca la tenemos con las indagatorias a Massot, que no se ha podido avanzar en eso. Ahora tiene una falta de mérito y el único juez que lo llevó está destituido. Históricamente dos veces del Poder Judicial lo cesantearon, dos veces del Poder Judicial, algo inédito dentro del Poder Judicial, y ocurrió acá en Bahía. A propósito del Poder Judicial de Bahía, pedirte finalmente, dale una línea a propósito de otro episodio, ¿no? Porque un juez, Da Silva, decidió liberar a uno de la AAA, a Pallero, tomando en parte argumentos del fallo ridículo de la Corte. Bueno, estamos en el mismo lineamiento, ¿no? Repetimos por ahí un poco lo mismo, pero lo que sí quiero decir es que, bueno, qué rapidez para actuar cuando sabemos que hay fallos que lo tienen años para salir, ¿no? Bueno, en 2 días, a los 2 días del fallo emitido por la Corte, ya extrajeron los párrafos que les convenían para hacer lo que vinieron a hacer. Eso es lo que creemos. El Poder Judicial bahiense es bueno, todo el Poder Judicial, o por lo menos, bueno, gran parte de este Poder Judicial corporativo, pero en Bahía Blanca lo venimos padeciendo desde siempre, y si acá en Bahía hemos avanzado lo poco o mucho que se pudo avanzar, no ha sido precisamente por el Poder Judicial Federal, sino precisamente por gente como las que nos tocó tener, por suerte, y agradecidos que estamos en la Fiscalía de Lesa Humanidad, empezando por el doctor Hugo Cañón, los jueces Cotter, el juez Larraza, y bueno, y hoy siguiendo después con los fiscales que le siguieron al querido Hugo, Abel Córdoba, y los fiscales actuales Nevia y Palazzani, que bueno, que todos con su estilo, todos con diferentes estilos, pero excelentes profesionales, personas, y sobre todo seres humanos, que supieron entender los pedidos, los reclamos de las víctimas, de los organismos, de los sobrevivientes, de los familiares, y llevar adelante lo que se llevó con miles de dificultades. Pero si no hubiese sido por ese poder, por esa parte del Poder Judicial, hoy no tendríamos nada en esta ciudad, porque el Poder Judicial Federal, bueno, es eso, es Álvarez Canales, que ya no está, y es esta continuidad, ¿no? Esto es así. Sí. Alejandra, pensábamos justamente en esto, en la rapidez, en la celeridad, sí. Y nos llamó la atención porque el mismo día fue cuando surgió lo de la iglesia tratando de esta mesa de diálogo, y a la noche sale lo del 2x1, o a la tarde sale lo del 2x1. Nosotros lo marcábamos acá en la mañana, radial, decíamos, qué justo, qué rápido que han tenido esta idea, lo que da una pauta de que esto se venía pergeñando ya desde hace un tiempo, y que estaba todo armado como si, bueno... prepárense a copiar y pegar porque dejamos libre la mayor cantidad de represores que se pueda, ¿no? Totalmente, coincido con tu análisis, esto estaba pergeñado, esto no es ingenuo ni casual. La iglesia es una, la dictadura fue cívico, militar, eclesiástica. La iglesia, la cúpula de la iglesia es parte fue parte del terrorismo de Estado, fue quien avaló, quien prestó sus instalaciones, quien sus capellanes dieron y fue parte de esa acción psicológica hacia la población y hacia su propia tropa, ¿no? Nosotros íbamos con nuestras abuelas de la mano cuando preguntaban por nuestros viejos y las echaban como perros o le decían, ¿cómo criaste vos a tu hijo? ¿Por algo te salió así? No nos lo cuentan, lo vivimos, ¿sí? Cada uno de los hijos lo hemos padecido. Así es que no nos cabe ninguna duda que estuvo pergeñado. Esto es así y lo venimos diciendo desde siempre. La casualidad en esto no existe. Pero bueno, me parece que la inmediata reacción social y de todos los actores, de todos los estamentos de este país, han hecho que no les quede otra al menos que desligarse y desprenderse de esos fallos vergonzosos y de lo que quieren hacer, ¿no? Y me parece que hay que tomar nota de eso. Nosotros mismos, todos nosotros mismos, tenemos, cada uno de nosotros tenemos que tomar nota de la importancia que es esta contundente masividad de respuesta. Y eso tiene que quedarnos grabado a todos, ¿no? Ale, entonces, ¿hoy dónde y a qué hora? Bueno, hoy justamente allí, en la sede de la Fiscalía que tanto ha hecho por el avance de las causas de lesa humanidad y por todo lo que tiene que ver con derechos humanos en Bahía Blanca, Sarmiento 173, a las 18 horas, en consonancia con todos los organismos de derechos humanos nacionales, madres, abuelas. Así que, bueno, nosotros convocamos ahí, no como forma en otros lugares de repudio hacia ese lugar, sino como forma de agradecimiento. Ese es el punto de encuentro para esta tarde. Y ya te digo, lo demás es todo periférico. Algunos quieren ir con pañuelo, otros dicen que no, que está mal, bueno, no importa, que cada cual vaya como quiera, en ojotas, zapatillas, con pañuelo, sin pañuelo. Me parece que hoy la foto es la gente en la calle. Lo demás, lo que se diga, lo que no se diga, el que hable, el que no hable, me parece que es todo periférico. La verdad, de corazón lo siento así, lo sentimos así desde hijos. Es todo periférico, acá no hay protagonismo de ningún tipo, ni nadie que quiera, sino que me parece que lo contundente va a ser la foto, el número, la cantidad. Todos decimos no al 2x1, no, esa es la contundente respuesta a estos vergonzosos fallos. Ale, muchísimas gracias como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes como siempre también por llamar.